Y si volvés, te voy a sacar de vuelo. Ya refue, quédate con ese gil que se hace el bueno. Y si volvés, no te paso más cabida. Ya refue, seguí la fecha por guacha resentida. Que ahora yo ando a todo ritmo de gira en gira. Que ahora yo ando bien a te. Yo ando bien a TR de gira en gira.